Marina, en mi lecho de muerte, ponme transistor. Esa canción no, estúpida. Me refiero al transistor con Juan Mendoza, ahí en cuboradio.com. Vieja tarada. Señores, buenas tardes, buenos días o buenas noches, lo que sea que esté pasando por allá mientras nos están escuchando por desde su compu, desde su teléfono celular, desde su iPad, ya si son muy ricachones, porque uno acá le anda dando a la chamba para sacar para el pan. El día de hoy tenemos un podcast muy especial, muchachos, y es que nos encontramos por acá por la zona pues nice de la ciudad, aquí en la colonia Roma. Estamos en un cafecillo, el cual seguramente no vamos a decir su nombre porque nos cobran regalías. Comenzando este transistor con unos invitados muy especiales. Y ellos son los Mexican Hooligans el día de hoy. Claro que sí, un aplauso. ¡Cómo no, señores! ¡Hooligans! Y qué mejor idea que dejarlos que se presenten, señores. Tenemos el día de hoy dos integrantes para amenizar el programa. Muchas gracias, muchas gracias. Yo soy Chelito. Ampu. Chelito y Ampu, que pues fungen en la banda como representación a falta de los dos que no vinieron, que es el buen Memo y el Jan, que anda de gira de trabajo. No, pues sí, primero la chamba, señores. Y tenemos entendido acá que tenemos un al bataco y al bajista. Sí, así es. Yo soy el bataco, Chelito, y acá Lampu es el bajista. Y bueno, pues como en la sopa nunca puede faltar la mosca, señores, también tenemos otro invitado especial, ya saben ustedes, de la cadena, si lo escuchan ahí en Universal Terror, es el Jirky, ¿cómo no? Vamos, señores, señores, bienvenidos, gracias. Se anda distrayendo ese güey. Es que acaba de pasar una mojarra que no saben. Ya saben cómo es aquí. Hay que invitarla a la entrevista, hay que invitarla. No nos distraigamos, muchas gracias por andar acá de nuevo en Cubo Radio. Ahora no me están escuchando en Universal Terror. Andamos con el Juan en estos lares porque vamos a darle y empezamos con el pie derecho con esta banda Mexican Hooligans a darle promoción a todo esto, a este evento magnífico que está armando Grupo Fusionarte. El primer festival de bandas Alternarte y como estandarte precisamente tenemos a los Mexican Hooligans y por qué no dejar que sea una de sus propias rolas las que nos lo presenten a todos los que hubo escucha, señores. ¿Qué vamos a escuchar? Scabil. Es Scabil del disco. El disco Pardon Moi, but I love the fucking ambient. Ya lo escucharon, señores, solo en Transistor. Vamos a darle. muchachos, eso que están escuchando, sí, es Scabil del material de los Mexican Hooligans. ¿De dónde nace? ¿De dónde nace Mexican Hooligans? ¿Por qué ese nombre? Pues mira, la historia es muy fácil, por decirlo así. En una peda. En una peda empezamos a gritar Mexican. Así empieza todo. No. Lo que pasa hasta es los que, hijos así empiezan. Lo que pasa, y otras cosas también. Lo que pasa es que tuvimos un concierto, una presentación en el Zócalo, en el FIFA Fan Fest, ahora en el Mundial, el año pasado. Yeah. Y pues bueno, se nos ocurrió. Es que aquí hay muchas distracciones. Se nos ocurrió que hacer una canción relacionada con el mundial. Entonces hicimos una canción que se llamaba Mexican Hooligans. El sitio de... el hooligan escrito todavía bien con H. Pero en el sentido de que nosotros como mexicanos, y se hablaba de Cuauhtémoc Blanco y de la porra y todo lo relacionado con el fútbol en nuestro país y de la selección. Y pues de ahí hicimos varios... como selección de nombres y salió ese, dijimos, ¿por qué no le ponemos Mexican Hooligans? Che, nombre está chingón, mejor somos como unos hooligans mexicanotes, entonces por eso le pusimos ese nombre. Claro, nada más que para mexicanizarlo y que se vea la actitud de la banda, le metimos el hooligans con J-U al principio, J-U-L-I-G-A-N-S. Ya, sí, se sabe deletrear muy chingón. Panacarlo un poco el nombre. Eso está bueno, que mexicanicen. Ya escuchamos un poco del material. Y obviamente, como cualquier banda, debe de haber otras en las cuales los Mexican Hooligans se inspiran. ¿De dónde salen? ¿Quiénes son así como que las vertientes más representativas de los Mexican Hooligans? Bueno, lo que me gusta de esta banda es que a todos nos gustan cosas iguales y a la vez tenemos gustos diferentes. Por eso... no, diversidad sexual, señores, siempre, sobre todo. No sé, muy grandes influencias para mí y para lo que toco vendría siendo The Clash, Sublime, The Police, Rancid, por ahí va el asunto. No, pues la neta, con ese nombrecito de Clash, pues ya sabes que acá en Universal Terror también manejamos ese estilo de música. Es un gusto también saber que pues las bandas, no sé qué tan nuevas, y de ahí viene mi pregunta, ¿cuánto tiempo tienen ustedes en este desmadre de la música? ¿Dónde han tocado? ¿Los lugares más importantes que han tocado en toda esta carrera? Díganos cuántos años, cuántos meses, cuántos días, cuántas horas. Bueno, este proyecto lleva unos 2 años y cacho. Pero con la alineación que tenemos ahorita con el guitarrista Memo Márquez, llevamos alrededor de 10 meses. Sí, bueno, personalmente ya llevo yo creo que tocando desde los 10 años y sí, más o menos ellos por ahí un poquito después. Y pues bueno, los escenarios grandes que hemos tocado, el Zócalo, que fue un escenario choncho de, creo que lo usó Metallica o no sé qué desmadres. También estuvimos en el Metropolitan. ¿Cuál otro importante? El Metro Valderas, el Metro Hidalgo. Ah, el Chopo, ese el también. Chopo, el Chopo, antes de que cambiaran el escenario, por desgracia, porque ya está más fregón ahorita. Sí, era cuando tocabas en el piso, echándoles sí. Madre acá, bien rudo. Y yo creo que esos son los dos más importantes, y pues muchas tocadas en bares, y fiesta. Poco a poco ya nos hemos ido agarrando el colmillo de las tocadas. Eso sí, y fíjense que cuando se refieren al colmillo de las tocadas, obviamente se refieren a la música y a, supongo que entre a sus señoras. Obviamente, sí, claro, a sus señoras sobre todo, ¿verdad? Pero bueno, ya que estamos tocando el tema de las señoras, vamos a dejar que las distracciones aquí nos den algo. Y sirve que pues ponemos una rola de los Mexican Hooligans que, si no me equivoco, es... es La Enfant Terrible, para que se pongan un poco tristes y a la vez se viajen un poco con ese reggae rico. Ya, eso es todo. Así se presenta una rola. ¡Qué demonios! Regresamos ahorita. Children play. Tease influence. Stop the clocks, let's not kill no time. There is no reggae music. There is no reggae music. There is no reggae music. There is no reggae. There is no. Die with the sound. Yo, Tim, I'm sorry, but we got survive. Smash torn tables on a parade. No more records, no, no, no, no, no. There is no reggae. There is no reggae music. There is no reggae music. There is no, no, no, no, no, no, no. Me and Molly coming back. Where's Tito with one love child? Priest of riots, where've they gone? Ya, regresamos y aquí estos monos contando historias de viejas. Estamos contando historias de calacas, haciendo cosas que no te imaginas. Y fíjense, ya que andamos en esas ondas, porque nos estaban contando fuera del área, del área de transmisión, nos andaban contando fuera del aire, aquí una anécdota, de... Del video. De las chicas guapas. El último video que hicimos, que fue el de Sweet Things, una canción muy bonita, por cierto. Lo hicimos, lo filmamos en el famosísimo Tuburio de las Dos Naciones, en el centro de la ciudad, muy bonito por allá. Fue con una especie de parodia de ritmozón latino y todos esos videos de ese estilo con mala nitidez y malos cortes y efectos. Saludos, por cierto, a todos los que ven ritmozón y que escuchan Cubo Radio, cómo no. Un saludo, muchachos. Son videos con buena producción y buena creatividad y buenas ideas. Ideas distintas. Muy conceptuales los muchachos de Mexican Hooligans. Sí, bueno, lo que le estaba contando era que usamos de modelitos dos ficheras ahí del Tuburio. Saludos, por cierto. Oye, pero no eran cualquier fichera, quiero decir, son aquí, está nuestro ingeniero de sonido del disco, el Wes Morris. Saluda, Morris. Blessed. Y son de las chicas que le gusta al Morris. Entonces, solo quería decir eso. Es la rodada que maneja el Morris. Rodada grande. Aunque le diga que no el güey. Ya acá ventilando a todos. Vamos a terminar desnudos en este maldito café, maldita sea. Ok, señores, pues cuéntenos. ¿Qué viene para ustedes? De las cosas que están haciendo importantes, ¿cómo va el disco, sus demos o qué pedo con su carrera? ¿Qué viene? Pues bueno, muy importante, necesitamos un buen de difusión. Gracias por darnos aquí la oportunidad, está chido. lo que estamos buscando es tratar de mover el disco, ¿no? Que la gente lo empiece a escuchar, se empiece a vender, pues ahorita en lugares independientes donde la gente le guste realmente rock nuevo, bandas que están empezando, en el festival que vamos a estar. Y pues a donde quiera que vamos a tocar, llevamos el disco y tratamos de hacerle promoción y que se lleven un disquito más por venderlo, simplemente como para que lo conozcan, ¿no? Y así poco a poco hacer poco de publicidad. Fíjate, ese es un punto importante. Hay muchas bandas y fíjate que nos ha tocado conocer a varias que pues van empezando y otras que incluso ya llevan unos añejos. Y algo muy importante es que muchas bandas empiezan queriendo ganar lana desde el principio, ¿no? Los Mexican Hooligans, bueno, me acaban de responder, quieren primero que se conozca su proyecto, que se conozca su proyecto musical, pero supongo que para eso la gente debe recibir algo a cambio, un concepto, una idea o algo que le quieran dejar a la gente. ¿Qué es ese algo? Pues, bueno, ahorita nosotros como concepto estamos manejando lo Unity. Pues eso mismo que decíamos, que todos tenemos influencias parecidas pero al mismo tiempo diferentes, pues somos al final como músicos, llegamos y las juntamos y cada quien saca como esa parte que le gusta y el otro güey y la otra de las influencias, entonces se va juntando y empezamos a ser una unidad Unity. Y también al mismo tiempo ese Unity es como unirnos, ¿no? En este país que está tan jodido y con tantos problemas, pues muchas bandas simplemente como que son depresivas y lo que buscamos es unidad y al mismo tiempo echar buen desmadre y que con el desmadre la gente se distraiga y diga, no mames, estamos tan jodidos, por lo menos hay que echar un poquito de desmadre y distraernos un poco y mostrar otra cara de esta situación tan difícil, ¿no? Y justamente tan importante como es la unidad, y la unidad sobre todo en Latinoamérica, que no hagamos tan local este pinche programa y mandemos saludos a toda Latinoamérica que nos escucha. Nos han escrito de Venezuela, de Argentina, de Honduras, toda América Latina nos está escuchando. Entonces pues también díganle a toda esta banda que no tiene la oportunidad de tener el disco físicamente, ¿dónde chingados los puede escuchar? Primero está el disco entero en nuestro MySpace. Nos buscan por Mexican Hooligans con JU. Lo estamos vendiendo en una que otra tienda sobre Revolución. En Disco Revolución hay unas copias. En El Chopo hay unas copias. Sé que hay en Tepito, pero el que conoce el local es el cantante. No sé bien qué local es. Ahí tienen que... Dese unas vueltas y ahí lo encuentran. Está jineteando su material. Y bueno, en el MySpace se puede escuchar todo y tocar en la que estemos, que todas están puestas en el MySpace. Ahí estamos vendiendo discos. Y bueno, para toda la gente de Latinoamérica, un saludo y estamos unidos en esto de desmadre. Desmadre aquí, desmadre en Venezuela, desmadre en toda Latinoamérica. Y pues también si les gusta el material y se meten en MySpace, pues mándenos un mail y vemos, hasta les pagamos el envío, qué pedo. Yeah, qué onda. Eso, así se mueve, esa es la actitud. Vamos a escuchar otra rola porque se nos anda acabando el tiempo por andar acá en el chisme. Y esto es Canciones de Playa, si no me equivoco. Simón, y le vamos a mandar un saludo a un cuate que canta en esa rola, canta unos versos ahí, el buen Tito Feiler de Naranjal y Chautengo. Un saludote. Saludos, Tito. Canciones de Playa aquí en el Transistor, señores. Bueno, y di las gracias a B4 Music o B4 Música de Jamaica y los Pink Brothers ahí también, las gracias a ellos, y Maurice Productions también. Y Ali, gracias a los mexicanos igual, ¿no? Señores, gracias hasta el mendigo papa que seguro nos escucha, claro que sí. Vamos a escuchar Canciones de Playa aquí en el Transistor, regresamos. Vibraciones positivas, sí señor. Hasta arriba siempre. Canciones de playa, de playa, I wanna dance with the sunlight, I wanna dance on the moonlight, dancing in the seas. your black eyes. Veo la noche en tus ojos negros. El ritmo de las olas te mueve tan bella. Canciones de playa bailando en la arena. Bailando, bailando, bailando en la arena. La luna te asoma coqueta. Fumando y tomando ya vamos llegando. Bailando y surfeando y estamos cheleando. Surfing and chilling, chilling and surfing. Surfing and chilling, chilling. Señores, regresamos. No estamos en Universal Terror, no se confundan. Mi poca colaboración en este programa, pues es para supervisar que se hagan bien las cosas, ¿no? No es cierto, no se crean. Estamos con los Mexican Hooligans, hablando de su historia, de su música, y pues aderezado justamente con su música. Cuéntenos un poquito qué pedo con su material, ¿cuándo empezó a surgir toda esta onda del disco en concreto? Pues bueno, la idea del disco, pues, como cualquier banda que lleva poco, pues era como lejana, ¿no? Pero se presentó la oportunidad con Beef Your Music, que es una productora jamaiquina. Aquí tenemos un representante de ellos, el buen Morris. Y pues bueno, llegamos con ellos, se nos dio la oportunidad y grabamos en ese estudio que está ahí en la San Rafael y en otro estudio en Satélite, el Pink Studios. Ever Pink Studios. Que no sé si existan todavía, pero si un saludo. Pero bueno, existían cuando lo grabamos, entonces les agradecemos. Y pues bueno, fue un proceso medio largo, fueron 8 meses con altas y bajas. Sí. Todo es culpa de nada, es cierto, de Morris. No. Fue el único que trabajaba en estudio. Morris era como lo ataban a la silla y no lo dejaban salir del estudio hasta que acabara las cosas. Una vez decía que no estaba durmiendo, no se dormía, eran como las 5 de la mañana, decía, no estoy durmiendo, solo estoy descansando mis ojos. Y Morris estaba más dormido que un león. Entonces, pues, fue un proceso, la verdad, muy divertido, también momentos cansados, pero pues bueno, yo creo que lo que salió quedó de lujo, ¿no? Sí, la verdad, para ser una banda que teníamos casi cero de presupuesto para hacer el disco, lo que gastamos fue muy poco. Más que nada hubo retrasos con los tiempos. Empezamos por ahí de abril del 2010. Justo hace un año en Semana Santa empezamos a grabar, justo. Pero se perdieron algunas pistas y hubo ahí algunos problemas con qué días grabamos, qué días no, ya saben. Pero lo bueno es que lo terminamos y quedó bien y casi no gastamos. Y pudimos echar un tiraje de 1,000 copias. Y ahora con los discos nos haremos millonarios. Eso sí. Dios te oiga. Porque vamos a tener millones de discos. Sí. No, pues ojalá que esto levante y que... Bueno, sobre todo esto ya está arriba. Yo creo que el hecho de que haya personas, aunque sea en la web o que puedan tengan la oportunidad de escuchar el disco, pues ya es un avance. El tener a alguien que les brinda un poquito de espacio, igual que a nosotros, pues es un halago, ¿no? Y pues tan importantes son los espacios que pues la gente que nos escucha también fuera del país, que sepan que estamos transmitiendo del Distrito Federal, a la banda que está en otros estados de la República, si pueden darse un rol. El festival que donde van a tocar los Mexican Hooligans es el 21 de mayo en la delegación Iztacalco, en el Distrito Federal. Y a toda la banda que nos escucha en el Distrito Federal, pues dense una vuelta al Foro Iztacalco, Faro Iztacalco, perdón, el 21 de mayo, porque pues es un concurso de bandas, es el primer concurso que se organiza, pero va a estar poca madre. Entonces, si a ustedes les gustó la música de los Mexican Hooligans, acérquense a Iztacalco, o bien mándenos un mail a Cubo Radio, o conéctense directamente con las bandas para que pues les pasen esa información. Entonces, pues señores, ¿qué les parece si nos vamos a una rolilla más? Según la producción de 1,000 personas que tenemos aquí en la cabina, transmitiendo vía satélite, sigue Sweet Things. Exacto. Ese es el video de las morras, que lo pueden encontrar en YouTube. Búsquenos como Mexican Hooligans, tal cual. J-U. Y si quieren saber dónde están esas morras, mándenos un mail. Les pasamos la ubicación exacta del lugar. No es por nada, pero dicen que son las primas del Jirke. Sí, son las primas. Pero bueno, ahorita regresamos para hablar de próximas presentaciones de los Mexican Hooligans, también para hablar de las páginas donde los pueden encontrar, pero pues aquí lo que nos interesa, muchachos, es que ustedes escuchen su material, así que esto es Sweet Things, aquí en el Transistor, los Mexican Hooligans, señores. Saludos a Memo Márquez. Gotta stop yourself from shaking. Gotta stop yourself from shaking. Gotta stop yourself from shaking. You gotta stop. You gotta stop. Something for my skin, something that can burn so. Gotta stop yourself from shaking. Gotta stop yourself from shaking. Gotta stop yourself from shaking. You gotta stop. You gotta stop. Ya regresamos, eso fue Sweet Things para nuestro último bloque del Transistor con los Mexican Hooligans, que créanme, son pues la banda, señores. ¿Dónde se van a presentar en los próximos días? ¿O si tienen toquines? ¿O dónde pueden encontrarse? Díganle a la gente. Mira, que el bajista, el Ampu, les diga los contactos, que se lo sabe muy bien. Mira, más que nada, estamos en Facebook como Mexican Hooligans JU. Ahí está el link del MySpace. Ahorita nos está moviendo la agencia de booking del señor Morris Porter, que sus contactos son igual en Facebook, Morris con doble R, Porter, por Porter, como se oye. Portero sin la O. Portero, exacto. Bien dicho, mijo. Su MySpace de Morris es myspace.com/Morris, como Mauricio, pero MOURICE Production. Un poco complicado, sí. Mejor a ver, les vamos a dar el mail. Sí, es igual, Maurice. Yo pensé que estaba más fácil. Pues bueno, es igualito, Maurice Production. Los voy a decir acá bien mexicano. Sí. MauriceProduction@hotmail.com. Y pues bueno, gracias a este güey tenemos esta tocada. También el Fares nos está moviendo aquí en algunos lugares. El buen Maurice. Y también fue el ingeniero, ya lo mencionamos. También aquí está presente nuestro buen manager, Fernando el Sharmu Salgado. Lo presentaron como luchador, cabrón, la neta. En su rato libre es, más bien, de tiempo completo es luchador, y en su rato libre es manager. Y bueno, nada más agradecer pues a toda la gente que nos ha apoyado, a la gente que ha ido a las tocadas, a la gente que esperemos que vaya a estar ahí en el Faro de Iztacalco, a Morris, a Shamu, a todos en Before Music, a todos en Peak Studios, y pues que aquí seguimos y vamos a seguir tocando y echar desmadre. Y gracias a ustedes, el buen Juan, el Jirk, complicado el nombre, Transistor, el programa, muchas gracias por invitarnos. Y pues no sé qué más desmadre quieran que les hagamos aquí, bailamos, está bien. Seguramente ahorita nos van a bailar, pero eso ya no les va a tocar a ustedes, muchachos, porque les pagamos lo suficiente como para que nos bailen a nosotros solos. Y aquí se van a ir a ver, a pagar unas cosas ahí. Vamos a las Dos Naciones, ¿o qué pedo? De aquí nos vamos al Dos Naciones para hacer otro pinche video, ¿cómo no? Nos lanzamos a hacer el otro. Muchachos, bueno, ya saben, los contactos de esta banda, igual con nosotros, si quieren por ahí escuchar su material o comprarlo, que eso sería lo mejor para pues echar la mano a la música que está saliendo a... pues a flote, con todas las ganas del mundo, porque eso es lo más importante de esta estación y de este tipo de bandas que van comenzando, que ustedes que nos están escuchando y que se toman la molestia de encender su computadora y ponerle a www.cuboradio.com sea para escuchar estas nuevas propuestas y estas nuevas bandas que la neta le echan huevos. Es música del corazón, güey. Nada más queremos dar un mensaje del cantante que no sé dónde mierdas está, pero... Querétaro, no, sí, nada más. Chameando. Desde la peña del Bernal, encontrándome a mí mismo. Una disculpa por no estar ahí. Pero buena vibra para la gente que está escuchando esto y está llorando. Y ojalá les dejemos algo diferente con estas canciones. Sing Along to the Sunday Constitution. Saludos, Jan. Un aplauso, señores, para eso. Ya le voy a robar el lugar de locutor al Juan. Qué detallazo, la verdad teníamos un mensaje vía satélite de José José para Kibo Radio, pero decidimos hacerlo a un lado para dar este mensaje, que es mucho, mucho, mucho mejor. Jirky. Mariano Osorio ha estado haciendo filas para tener un programilla, un espacio en Kibo Radio, y la neta es que lo vamos a mandar a la mierda, Mariano Osorio, y vamos a adentrar nuestras filas al chefito. Entonces, señores, pues yo soy Jirky, también les dejo por ahí mi no, es cierto, les dejo mi mail, es jirky@cuboradio.tk. Si quieren comprar la música de los Mexican Hooligans, contáctenos directamente a mí, con Juan Mendoza o con la cadena Cubo Radio. Me está diciendo mi manager que vamos a regalar dos discos. Ok, qué sorpresa. Que contactándolos con ellos, ¿no? En su página. Ok, va. A ver. Las cinco primeras mujeres hooligans que suban sus fotos al Facebook de la banda, les vamos a regalar, que posteen una foto hooligan. Foto hooligan, digna de una mujer hooligan. Les vamos a regalar un disco a cada una. Ah, pero perfecto. Claro. Firmado con fotos de nosotros. No, es cierto. Desnudos, ¿no? Le voy a decir a mi tía Tencha que si ustedes la vieran cuando se sale de bañar, neto, no se compara con... No, con nada, es como broso, de verdad. Sí, la tía Tencha. La tía Tencha seguramente va a subir su foto. Súbanla ahí en el Facebook, Mexican Hooligans, J-U. J-U-L-I-A-G-A-N-S. Qué bien deletré este cabrón, de verdad. Después de tantas entrevistas y tantas veces de decirlo, es... Señores, esto fue el Transistor del día de hoy. Pueden, ya saben ustedes, contactarnos a www.cuboradio.com, al mail contacto@cuboradio.tk, en especial a mi correo electrónico, que es juan@cuboradio.tk, el del señor Jirky Mayapskowski, obviamente... Jirky@cuboradio.tk. Búsquenos también en el Facebook, estamos como Cubo Radio. Síganos en Twitter. Por aquí algo más que quieran agregar. Nada más decir que también hay Twitter, que es igual Mexican Hooligans, J-U-L-I-G-A-N-S. Por ahí apareció una E, pero qué chingada. Sí, bueno, hagan caso omiso. Mejor que lo diga el que sabe. Está linkeado el Twitter, no se preocupen. Sí. Facebook. Repítelo, Ampu, para que vea. Sí, también, si escriben Julia Gans, no importa, los redirecciona. Pero bueno, muchachos, créanme que nos estamos pasando un buen rato aquí con los Mexican Hooligans. Escuchen su música y esto fue el día de hoy. Todo, señor Jirky. Pues nada, si tienen alguna reina que me presenten, estoy dispuesto. No, es cierto. Muchas gracias por apoyar a las nuevas bandas. Señores, toda la gente que tenga bandas nuevas, acérquese a Cubo Radio. Nosotros estamos aquí. Sin más, nomás pedimos chelas y mujeres. No hay pedo. Hay más. Si les gustó la banda Mexican Hooligans, ya saben dónde toparlos. Y también, por supuesto, en Cubo Radio, en la programación de Cubo Radio va a estar aquí siendo constante. Pues yo soy Jirky, señor Juan Mendoza. Señores, esto fue el Transistor. Cuídense, sobre todo las bolas, porque duele. Ahí nos vemos. ¡Ey! ¡Ay! En eso desperdicié mis últimas horas de vida. ¿Qué tal eso, Marina? ¿Marina? ¡Marina, despierta! ¡Marina! ¿Ya se murió? A juego, ya me puedo tirar de la enfermera. ¡Enfermera!